una vez más, desgarrando la piedad, mordiendo todo el vaho de tu deidad. Y no sé si eso estuvo bien, el daño hecho está. Ya no puedo estar mirando atrás. Polvo al polvo, cenizas quedan, tu llanto muerto, plasmado en un altar. Te hice un par de promesas que jamás cumplí. Me fui en un barco oscuro y nunca regresé por ti. Mi vida ha sido tú, mi sangre ha sido tú, la culpa eternamente vivirá. Tú, mi vida ha sido tú, mi sangre ha sido tú, la culpa eternamente vivirá. Del amor, del odio y del rencor, de la ira encarnada en mi voz. Y no sé si eso estuvo bien, la herida no sangró, desdichando la inocente predicción. Ojo por ojo, diente por diente, dormidos, la culpa vivirá. Te hice un par de promesas que jamás cumplí. Me fui en un barco oscuro y nunca regresé por ti. Tú, mi vida ha sido tú, mi sangre ha sido tú, la culpa eternamente vivirá. Tú, mi vida ha sido tú, mi sangre ha sido tú, la culpa eternamente vivirá. En ti.